Hey! Red apples crawling through the night. Busting loose, run away. Yeah. Bueno amigos, muy buenas noches, bienvenidos a este, el primer programa de Miskatonic. Pues estoy entre contento, emocionado, nervioso, nunca había transmitido en vivo, una o dos veces, pero yo no llevaba la parte técnica y aquí hay que llevar todo. Bueno, pues bienvenidos a Miskatonic. Hoy vamos a hablar de Frank Miller, tenemos muchas noticias, tengo muchas cosas que platicar con ustedes. Y bueno, esperemos que sea esto interactivo. ¿Cómo? Va a ser muy sencillo. Nos van a poder encontrar en Twitter, en @compuerta12, con número, o sea, compuerta12. O si quieren por Messenger, el Messenger es gilberto@delirioporloscustoms, así de largote como se escucha, .com. gilberto@delirioporloscustoms.com. Bueno, pues este, como les comentaba anteriormente, es el primer programa. Quiero... antes de comenzar, pues agradecer a toda la gente que nos está escuchando. Sé que por ahí están los del Redux, por ahí anda Jorge Ávila de Star Wars Radio Perú y a la gente de Toku Riders que nos brindó este espacio. Bueno, pues antes que cualquier otra cosa, vamos a comenzar con las noticias de hoy. Hoy nos enteramos de cosas muy importantes. Por ejemplo, ya se anunció de qué va a ser el nuevo Monster Edition de Editorial Televisa aquí en México y bueno, parte de Latinoamérica. Este Monster Edition va a ser acerca de las obras de Lovecraft y de Edgar Allan Poe. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de un breve resumen de lo que está saliendo ahorita de cómics y en un momento estamos con ustedes. Vamos rápido a una canción y regresamos. Estamos de regreso. Como les comentaba hace un ratito, tenemos la noticia del nuevo Monster Edition de Marvel México. Va a traer lo que son los poemas oscuros de Edgar Allan Poe y los relatos malditos de Lovecraft, ¿no? Este ya lo habíamos visto en las ediciones de Estados Unidos, en el Comic Hound of Horror. Están muy buenos, muy recomendables. Para los que no quieran andarse peleando con comprarlo, va a haber preventa. Comienza la preventa el 1 de octubre, porque la salida de este Monster va a ser hasta el 29 de octubre. Entonces, pues corran a ver. Pues vamos a ver qué sale de bueno. Me están diciendo que se escucha un poquito de eco. Va a haber algunas fallas técnicas. Es la primera vez que grabamos directo, ¿no? Como les comenté hace un ratito, vamos a tratar de corregirlas, a ver qué logramos. También recuerden que esta semana se puso muy buena por parte de Marvel Comics. Aquí en México tuvimos lo que es la Secret Invasion, el primer número de Spider-Man. No sale Spider-Man definitivamente en el cómic, pero por tener el nombre Amazing Spider-Man va a vender mucho. Y para los que están haciendo fans de la orina de Jackpot, pues definitivamente van a estar muy contentos, porque todo el número aparece Jackpot, ¿no? Va ahí a aliarse en una batalla contra un Super Skrull que tiene los poderes de Spider-Man, los poderes de Venom, los poderes de Lagarto, de Rhino y de 6 de los más poderosos villanos de Spider-Man. Les voy a cortar un poquitito en lo que trato de arreglar este problema del eco del micrófono para que no tengan problemas. Y pues ya nos seguimos de corrido con todo lo que es Frank Miller y lo que les tengo preparado para hoy. Entonces, denme unos minutos y regresamos. Bueno, parece que ya está todo corregido. Espero que les haya gustado esta música que les he estado poniendo. La canción anterior me estaban preguntando por Twitter que quién era. Son los Last Shadow Puppets. La canción se llama My Mistakes Was Made For You. Es muy buena rola. A ver, ¿con qué quieren que nos veamos primero? ¿Preguntas o nos vamos directo con la información de Frank Miller? Ya dijeron por acá que con la información de Frank Miller. Ok, bueno, Frank Miller nació en los años 50 y por ahí, finales de los años 70 comenzó a hacer su carrera dentro del mundo de los cómics. Él comenzó dibujando series muy breves, series muy malitas, si ustedes quieren, porque le daban de lo peorcito que había en DC, ¿no? Por ejemplo, su primera aparición o su primera aportación al cómic era un cómic que se llamaba Se Busca Santa Claus Vivo o Muerto, ¿no? Y eran los especiales que salían para Navidad, para Halloween o cuestiones así por el estilo. Poco a poco se fue ganando su lugar y comenzó a crecer, a participar en otras series, siendo la más importante de todas las que participó, obviamente, Daredevil. En Daredevil él llegó y le dio un realce increíble, él hizo, dicen por ahí que de tres dimensiones a Daredevil, le dio una nueva personalidad, lo convirtió en un ser que era muy extremista. Así como podía ser muy tranquilo, también de pronto se tornaba muy violento y se salía de sí, se transformaba, se convertía completamente en otra persona, ¿no? Esto lo vimos en series como Born Again, donde Carla Page, su novia de Matt Murdock, siendo una drogadicta, ella, con tal de conseguir más droga, cambia droga por los datos de la identidad de Matt Murdock, y todos estos datos viajan alrededor del mundo hasta que llegan a manos de Kingpin, y Kingpin se pone a dar a la casa de Matt Murdock y le hace la vida imposible, le quita todo, le quita su trabajo, le quita su casa, lo deja en la calle como un indigente, y poco a poco esto transforma la identidad de Matt Murdock hasta que se reconstruye y se reinventa a sí mismo y enfrenta a Kingpin. Born Again es una de las mejores series que pueden leer de Frank Miller. Frank Miller tiene un estilo de escritura muy particular. Él pone mucho a meditar y a pensar a sus personajes, y prácticamente sus cómics son monólogos. El protagonista está hablando solo, estamos escuchando sus pensamientos, mientras la gráfica trabaja al servicio de este guión. Él fue de los primeros que comenzaron a explotar esta parte. Después de Born Again, también él participó junto con Chris Claremont en lo que fue la primera miniserie de Wolverine, o el primer spin-off de Wolverine, donde él va a Japón junto con... Bueno, él va a Japón a buscar a Mariko. Mariko era el amor de su vida de Logan, y él llega para descubrir que ella está casada con un hombre de negocios porque su padre de Mariko así lo negoció. Empieza a poner en entredicho toda la relación que había, toda la moral que supuestamente tenía en contra de Mariko. Pelea con el padre de Mariko y bueno, le ponen una golpiza tremenda, ¿no? Frank Miller, estas cuestiones del Japón, del Oriente, los samuráis, es algo que él tiene muy muy clavado. Lo podemos ver en obras maestras de él como Ronin. Ronin es un super super cómic. Inclusive es una de las preguntas que me mandaron el día de hoy para el podcast. La contestaremos más a detalle en un ratito. Me decían que nos hablara de lo clásico, que es 300, Sin City. No vamos a hablar nada más de eso. Frank Miller es mucho más allá de 300 y de Sin City, ¿no? Aunque Sin City es, para mi gusto, la obra más importante de Miller, no es la mejor. Volviendo al tema de lo que platicábamos del spin-off de Wolverine, desde ahí empieza Frank Miller a desarrollar lo que posteriormente veríamos en la creación de uno de sus personajes más importantes dentro de Marvel Comics, que es Elektra. Elektra es una creación de Miller, y otro de los más importantes, obviamente, pues es el Clan de la Mano. El Clan de la Mano, pues, es un clan de ninjas que rigen la mafia y todo el crimen del Oriente, ¿no? Como se pueden dar cuenta, a lo mejor él no creó personajes que tuvieran una serie regular propia, pero todo lo que creó en torno a los personajes con los que trabajó trascendió y tiene efectos hasta la fecha, ¿no? Consecuencias hasta la fecha. Dibujó una serie también que a mí me gustó mucho dentro de Marvel, un crossover que eran Punisher y Daredevil, llamado Juego de Niños. En este podemos ver el conflicto moral, obviamente desde cada óptica de los dos personajes que lo protagonizaban. Daredevil viendo morir a los niños en las calles por drogarse, por haber incurrido en este vicio, y por otro lado Frank Castle peleando contra los traficantes de drogas, y cómo él en un enfrentamiento mata a un niño pensando que él era un adulto que estaba peleando contra él porque tenía un arma en la mano y le estaba disparando. Entonces ahí le declaran la guerra a este grupo de traficantes, cada quien por su lado, y dentro de la historia pues se enfrentan ellos, después hacen una alianza para poder derrocarlos, ¿no? Pero es una obra excelente. Por ahí leía que Frank Miller, curiosamente o irónicamente, ¿no?, él no quería dibujar Wolverine. Cuando Chris Claremont le propuso el hecho de hacer el spin-off de Wolverine, él no quería porque decía que él no quería terminar dibujando y escribiendo a personajes esquizoides y asesinos, ¿no? Y que Logan para él eso era. Y irónicamente, si leemos sus personajes que terminó desarrollando en Sin City, pues la mayoría son esquizoides asesinos, ¿no? Y logró desarrollar esto muy bien. Yo creo que sí se empapó bastante de lo que fue Wolverine, Daredevil y el haber colaborado en Punisher. Por ahí de estos mini crossovers surgió lo que después fue Heart of Darkness y algunas otras cosas muy interesantes que surgieron de Miller. Pero como buen dibujante non plus ultra, tenía que haber pasado por las series estrellas de Marvel, ¿no? ¿Quién es la serie estrella de Marvel? Obviamente el sorprendente Hombre Araña. Y él dibujó un anual de Amazing Spider-Man, muy bueno, y siguió colaborando en algunos números que al paso del tiempo se recopilaron en un TPB llamado The Miller's Histories of Spider-Man, de donde vienen todos los números dibujados por Frank Miller. Es muy muy bueno, porque también empezamos a ver ahí como que un lado oscuro de Peter Parker que surgió ya mucho después, o quizás hasta últimas fechas, ¿no?, con el Back in Black y cuestiones así. Miller, su dibujo siempre ha sido, quizá en aquellas épocas de Marvel, era muy básico, pero era muy oscuro. Esta cuestión la fue trasladando él en una historia a otra, y fue tomando su identidad propia, tanto como dibujante como escritor. El cómic a últimas fechas ya no es considerado un artículo o un producto para niños, como en muchas épocas fue visto. El cómic ahora, afortunadamente, ya lo consideran el noveno arte. Dicen por ahí que cuando un dibujante sobresale en una historia, es bueno. Dicen que cuando él escribe su obra y la dibuja, es todavía mejor. Pero cuando él trasciende dentro del mundo de la novela gráfica, puede ser considerado un artista. ¿A qué le llamamos novela gráfica? Obviamente es un formato similar al del cómic, pero que no tiene un dibujo quizá tan colorido o tan vivo, con imágenes tan, vamos a llamarles, contentas o felices. Una novela gráfica es más cruda, más más real. El dibujo está al servicio del guión, definitivamente. No es viceversa, porque regularmente en los cómics se cae mucho en que a veces pesa demasiado el dibujo y hacemos a un lado el guión. Aquí no, en la novela gráfica las imágenes que nosotros vemos están al servicio del guión, trabajados de una manera muy artística. Es un guión muy cuidado y definitivamente se convierten en novelas por el impacto que provocan dentro del lector. No todo en novelas gráficas es Watchmen, hay infinidad de novelas gráficas, infinidad. Dentro de Miller, su novela gráfica que tuvo de 300, ahora sí vamos a hablar de 300, desde mi punto de vista es buena, pero la película sí la superó. O sea, también vamos a dejar esta parte para las preguntas, por ahí me hicieron una pregunta ahorita al respecto. Gracias a Miller, gracias a Alan Moore, llegamos a considerar al cómic como novela gráfica. Estos tomos que ellos escribieron, estas maxiseries que ellos escribieron, se llegaron a convertir en novela gráfica. Si ustedes se meten en Amazon a checar las 50 mejores novelas de la historia, o las 100 mejores novelas dentro de la historia de la novela, van a encontrar tanto Watchmen como El regreso del Caballero Nocturno. El regreso al Caballero Nocturno para Miller marcó el parteaguas. Es una historia buenísima. Para los que no la han leído, se los recomiendo. Lo pueden conseguir en Editorial Vida a un muy buen precio. El regreso al Caballero Nocturno nos muestra un Batman viejo, acabado, desencantado por la vida, y que por X necesidades de Ciudad Gótica termina regresando a ser el paladín de la ciudad, pero sus métodos ahora son muy cuestionables. Además de que la edad pues ya no le ayuda mucho. Recluta una chiquilla como su nuevo Robin y empieza ahí una gran conflicto contra la ciudad de los mutantes, que es una ciudad subterránea. Los mutantes están luchando por tener el control de la ciudad, pero en este momento pues son los que causan disturbios, son asaltantes, son una bola de maleantes. Entonces el Caballero Nocturno aparece para comenzar a infundir terror en estos seres que únicamente habían hablado de la leyenda, habían escuchado de la leyenda del Caballero Nocturno. Es tan impactante que vamos a verlo después enfrentarse a Clark Kent. Es una excelente historia. No se la pierdan, es otra de las recomendaciones de Frank Miller. Por ahí por Messenger me están diciendo que es la mejor historia de Batman. Pues no, yo difiero. Mario Escamilla nos envió una pregunta precisamente, que cuál era la mejor historia de Batman sin considerar 300, sin considerar Sin City, o la mejor historia de Miller. Bueno, las dos mejores historias de Miller, la primera, para mi gusto, es Ronin. Ronin es excelente, es una obra maestra, es lo mejor que pueden encontrar de Miller. Tiene mucho de ciencia ficción, pero mezclado con la mítica de los samuráis, de los demonios, y se convierte en algo muy interesante. Esta historia habla de, bueno, Ronin, como todos sabemos, o los que no sabemos, se les llama Ronin a los samuráis que no tienen un amo. Eso es un Ronin. Y Miller nos plantea la historia de un samurái en el futuro de Nueva York, que es convertido en una especie de samurái cibernético, o reconstruido como un samurái cibernético. Y él tiene que enfrentar a un demonio y a sus mismos demonios internos. Es una excelente historia. Fue coloreada por Lynn Varley, la que ahora es esposa de Frank Miller. En aquel entonces eran noviecitos. Y se agarraban la mano y se daban sus besos. Y bueno, es muy buena, muy, muy buena. Muchos la consideran como una obra dentro del cyberpunk. Yo no, no la considero así. Pero para mi gusto, es de las mejores historias de Miller. Ahora, en cuanto a Batman, después del impacto del regreso del Caballero Nocturno, a Miller le encomiendan lo que es escribir y dibujar el inicio de la carrera de Batman. ¿Cómo se llamó esto? Se llamó Año 1 o Batman Year 1. Esta, para mi gusto, es la mejor historia de Batman dibujada y contada por Miller. Quitando a un lado todo el lado comercial que tuvo el regreso al Caballero Nocturno, para mí Year One es excelente y es de lo mejor que pueden encontrar de Batman. Pero no es todo lo que hay de Miller, hay más cosas de Miller. Los años 90, en otros podcasts que he participado como invitado y que algunos de ustedes ya escucharon, les he hablado de la dichosa gran borrachera, ¿no? Todos los que andamos en los 30 o pasamos de los 30 años, nos tocó vivir tanto la etapa del boom del rock, como de los cómics, como de muchas otras cosas. Dentro del mundo de los cómics, estaba Image, liderada por Todd McFarlane. Aquí, él le pidió, o estuvo insistiendo a la Miller desde que Spawn era un proyecto, que colaborara en el número 10 de esta serie. Fue buenísimo, o sea, inmediatamente reconocemos que es Miller el que está allá adentro, y más Spawn siendo un ser monosilábico y el cómic siendo totalmente un monólogo, porque eso era el cómic. Toda la vida el que hablaba, pensaba, meditaba y demás era Spawn. Entonces fue excelente ese número, pero no quedó ahí. En el crossover que hicieron de Batman Spawn también participó Miller y tuvo muchísimas consecuencias, tanto así que no sé si ustedes recuerden, hay una imagen que todos tenemos en la mente de Spawn con su agujetita en la cara, ¿no? Porque había tenido una cortada muy grave y si no se ponía esa agujetita, el rostro se le veía como partido en dos. Bueno, pues esa herida se le hizo el Batarang de Batman en este crossover. nada más para que se den cuenta de la trascendencia o de la importancia que le dan ya las editoriales al trabajo de Miller. Espero que este breve resumen haya estado muy atropellado. Vamos a checar algunas preguntas y ahorita nos seguimos ampliando para que no se aburran de tanto bla bla bla. Y vamos a ver qué sale de estas preguntas. A ver, Juan Carlos Castro nos dice: las dudas, ¿en qué se inspiró para dibujar o recrear este tipo de ambientes oscuros Frank Miller? Bueno, Frank Miller es una persona que siempre estuvo muy interesada en todo lo que era el arte gráfico. Él está muy influenciado por todo lo que son los artistas europeos del arte noir y de los guetos de Nueva York. Se ve inmediatamente cómo sus colores, que él imprime o cuando él entinta sus trabajos, esas impresiones tipo spray, hechas con aerosol, inmediatamente vemos esa influencia que él tiene. Y del arte noir europeo, pues la referencia más grande que podemos dar pues es Sin City, ¿no? Ya empezaba desde 300 a meter este tipo de influencias, pero ya maduras las podemos ver hasta Sin City. La segunda pregunta dice: ¿cuál ha sido la mejor de sus obras de Frank Miller? Les repito, las dos mejores para mi gusto, Ronin y Year One, y me declaro fan de Sin City, definitivamente es grandiosa, ¿no? Pero yo creo que las vamos a dejar como las tres, ¿no? Sin City en conjunto, Batman Year One y Ronin. Y la otra pregunta está... Perdón, ya me dio mucha risa. Dice que de cuál fuma Frank Miller para inspirarse. No sé ni conozco a su distribuidor, pero si eso me va a hacer escribir y dibujar como él, mira, invierto la herencia, ¿no? Y luego dice que si lo hace por inspiración divina, tampoco lo sé. ¿Tiene contacto con Dios Frank Miller? No, pues él es Dios. Me dice, yo soy Gilberto, ¿tú eres su profeta de Frank Miller? No. Por eso hablas en su nombre. No, ¿qué pasó? Yo no hablo en nombre de Frank Miller, únicamente les reseño su historia. Por aquí hay otra pregunta de Mario Escamilla que dice: ¿por qué el nombre del podcast? O sea, ¿por qué Miskatonic? Bueno, Miskatonic es una universidad ficticia creada por Lovecraft. Dentro de toda su obra se menciona mucho de su obra y en muchas de las obras que han sido influenciadas por Lovecraft. Entonces, en forma de homenaje, muchos de ustedes saben que yo soy fan lector de Lovecraft, decidí tomar este nombre. De hecho, pues, si ustedes no lo saben, estamos transmitiendo desde la ciudad de Arkham, en Massachusetts, vía internet para Toku Riders. Luego me hacen otra pregunta: ¿y de Frank Miller mencionan otras obras interesantes además de las clásicas? Bueno, pues ya mencionamos Ronin, que es un me están preguntando otra vez que de qué trata, les repito rápido, es un samurái que es está en el futuro, pero él vive en el pasado, fue digamos que revivido, despertado en el futuro en Nueva York, y tiene una parte cibernética, pero tiene que luchar con su pasado y con un demonio, y se le llama Ronin porque pues es un samurái que no tiene amo. Y luego dice Obi Six Pack, nos hace una, ahora llamado Obi Sport Pack, nos hace una pregunta ahí medio compleja que nos preguntó y se contestó al mismo tiempo. Esta habla acerca de por qué los fans somos, o así lo entiendo yo, por qué los fans de los cómics y novelas gráficas somos tan celosos o quedamos tan inconformes con las películas, y la gente que no ha leído estas obras se interesa tanto por ellas. Bueno, mi punto de vista es el siguiente. No es que los fans de los cómics no nos gusten. A mí me encantan las novelas gráficas. Sin City, para mí, es una excelente película. Yo creo que tienen que leerla para darse cuenta de que está retratada cuadro por cuadro el cómic. Me están preguntando que si Ronin tiene algo que ver con el Ronin de Marvel. No, Ronin fue publicada por DC. Nada tiene que ver con el Ronin de Marvel, que Ronin es el ninja silencioso de Marvel, el que ahora forma parte de los Avengers. No, no tiene nada que ver uno con el otro. Este es un Ronin totalmente aparte. Tampoco tiene que ver con el de la película de Ronin, de este señor que ya se me olvidó su nombre y ya me hizo quemarme, que es muy buen actor y que sale en Cabo de Miedo y que nomás no me acuerdo. Ahí, si alguien se acuerda, por favor, mándemelo por Twitter. Bueno, regresando al punto, Sin City, aunque muchos la critican, yo creo que más bien es el celo de quien realizó Sin City, porque también cometemos el error de politizar quién va a hacer la película y esto me va a decir si es buena o es mala. Nunca le damos la oportunidad a los directores de primero mostrarnos su trabajo y después tomar un juicio. Sin City, léanlo, lo pueden conseguir ahorita en 18 pesitos en Editorial Beat, la historia de ese miedoso bastardo. Esa es la que nos habla de Nancy Callahan, la flanca Nancy Callahan, interpretada por Jessica Alba en la película de Sin City. Y el policía, Hartigan, es protagonizado en la película por Bruce Willis. A mí Hartigan me pareció excelente. Jessica Alba, pues, digo, no quiero sillón esta noche, pero mis respetos también, o sea, es una super Nancy Callahan. Y ya me dicen, es Robert De Niro, Al Pacino y Jean Reno los que participan en Ronin, y es una excelente película, es la mejor persecución de autos que puedan ver, excelente. Y por cierto, nunca se supo que había en la maleta, pero en fin. Regresando a Sin City, ese miedoso bastardo es una excelente novela gráfica, y la película está trasladada tal cual, y así como lo vemos en la película, que se entrelazan unos personajes y otros dentro de la historia, o que se cruzan sus historias, así es en el cómic. Únicamente el problema que existe es que tenemos que aventarnos toda la serie de Sin City para ir encontrando esas pequeñas referencias, pero la película es excelente. De hecho, va a tener segunda y tercera parte. Estaba leyendo que parece ser que Angelina Jolie es la que va a aparecer en la segunda parte, no sé. No está confirmado, y en la tercera parte tampoco hay un casting confirmado, pero se ve que va a estar muy muy buena. No todo el cine de novela gráfica es Watchmen, hay muchas otras novelas gráficas que han sido llevadas al cine. Por cierto, Ronin, la de Frank Miller, va a ser llevada al cine. El director de esta película va a ser, si mi memoria no me falla, bueno, originalmente era Zack Snyder, que estaba pensado, pero no. El que quedó definitivamente fue Sylvain White. Y bueno, ¿quién es él? Este cuate hizo una super película de cine de arte llamada Storm the Yard, que habla sobre unos raperos norteamericanos. Es excelente esta película. Digo, aunque no te guste el rap, la película está muy disfrutable. Él es el que va a ser Ronin, entonces pues todo pinta que va a ser una excelente película. El año en que salió Ronin fue 83 y 84, y según la ficha que yo tengo, para los que porque me están bombardeando ahorita por Twitter de qué trata, rapidísimo, narra las aventuras de un samurái reencarnado en un ente cibernético en el Nueva York del siglo XXI, en un mundo que está en plena decadencia. Ahí se enfrentará con su eterno enemigo, el demonio Agat. Ok, espero que les haya servido el resumen para que ya no tengan que preguntarme por Twitter. Léanla, denle la oportunidad, es una excelente novela. Y volviendo al cine y las novelas gráficas, para ya resolver esto de hoy y pasar a lo que sigue, Watchmen a mí me encantó. Escuché malos comentarios y muchas tonterías de gente que iba al cine. Es difícil, hubiera sido difícil trasladar Watchmen tal cual la novela gráfica al cine, porque hay un pequeño detalle. Dentro de Watchmen hay una especie de anagrama, un cubismo literario como el que manejaba el Manhattan Transfer. ¿Por qué? Porque hay una historia dentro de otra historia. Mientras nosotros vamos leyendo Watchmen, hay una persona que está leyendo otro cómic, y este cómic tiene que ver, o de cierta manera nos está contando otra historia, pero moralmente nos está reflejando lo mismo que en Watchmen. Entonces, ahí viene la parte compleja de algo que, si se hubieran aventurado a mostrarlo en el cine, hubiera quedado muy mal la película, o realmente hubiera sido una película muy pesada, ¿no? Y muy difícil de entender. Si no han leído la novela gráfica y les gustó la película, se las recomiendo. Si no han leído una y no han visto la otra, véanlas, son excelentes. Hay más novelas gráficas del cine. Wanted, a mí me gustó. Difiere mucho del cómic de Mark Millar. Las primeras 30 minutos de película son idénticos al cómic, trasladado cuadro por cuadro. Digo, obviamente adaptado a nuestros tiempos, porque esta obra no está nueva. Y tampoco está ubicada en un futuro cercano como Wanted. Pero está excelente hasta que empiezan ciertas cositas ahí que ya difieren mucho del cómic. Pero es buena. Como una película sola, sin la novela, es buena. La novela también es muy buena. Por ahí búsquensela, pero no estamos hablando de Mark Millar. Vamos a regresar a a lo que es Frank Miller. Ya les recomendé que leyeran Ese envidioso bastardo. Una dama por la que mataría es excelente. A los que les gustan las mujeres de cuerpos exuberantes van a adorar la obra de Miller, porque le encanta estar dibujando mujeres de este tipo. ¿Qué es Sin City? ¿Por qué se llama Sin City? La ciudad del pecado, como nos dice, es una ciudad donde la moral y toda esta cuestión de los vínculos del hombre con sus sentimientos son llevados hasta el extremo máximo. Es una obra donde seres completamente aberrantes llevan o nos hacen ver la muerte de una manera, de un humor en cierto momento muy negro, que nos puede ocasionar reírnos, o en ciertos momentos nos puede hacer pasar un muy mal rato, ¿no? Gráficamente es muy dura, no es recomendada para menores. Tiene mucho sexo, eso sí se los puedo decir, hay sexo por todos lados en Sin City. De hecho, en la parte vieja de la ciudad de Sin City es una tierra de prostitutas, ¿no? Y todo el que busca placeres bajos pues se va al lado viejo de Sin City. Todas estas novelas gráficas las pueden adquirir muy económicas en Editorial Beat. Me parece que Editorial Beat publicó 7 historias. Las 7 son excelentes. 3 de estas 7 las vimos en el cine. Las otras 4, bueno, se supone que van a formar parte de las otras 2 películas de la trilogía de Sin City. Pero denle la oportunidad. Para la edad que tiene Sin City, sigue muy vigente y es excelente, ¿no? Entonces, ya tienen esta, ya tienen Year One de Batman, ya tienen Ronin, y yo creo que ya se van a gastar 3 o 4 quincenas en irse a Badabing Comics o a Fantástico a conseguir estas novelas. Bueno, pues yo creo que por el momento es todo lo que me puedo pasar, a hacer toda una temporada de programas de Frank Miller, pero la idea es que ustedes se enteren de lo más relevante o de lo más interesante de Miller, y de aquí en adelante pues que ustedes sigan buscando nuevas novelas, nuevas obras, y pues también nos retroalimenten con esto, ¿no? Esto nos va a ayudar a nosotros. El programa, recuerden que también es de ustedes y para ustedes, es muy interactivo. A mí me encanta que estén participando por Twitter y por Messenger. Me preguntan que si Vid editó en México Ronin y Batman Year One. El Year One me parece que sí estuvo editado por Vid, pero está agotado. Es cuestión de que ustedes empiecen a ir a preguntar y a pedir, o lo hagan por teléfono, para que en cuestión de semanas tengamos nuevas ediciones de Batman Year One. Y sí, ya recordé que sí lo llegué a ver en español y está editado por Vid, entonces ahí echen un ojito. Y Ronin no, lamentablemente Ronin sí lo van a tener que conseguir en TPB en inglés, o en su taringa.net, o o por ahí en su tiendita Rapid Share de la esquina, o tiendita Torrent, como dice el huevonauta, para poderlo leer. Me parece que en España lo editó Editorial Norma, y ediciones de Editorial Norma las pueden encontrar en Bidibank Comics. Entonces, en Badabing, perdón, se me cruzan los cables. En Badabing Comics, a 2 calles del Ángel de la Independencia, ahí lo van a poder encontrar. Ellos tienen muy buenas ediciones de Norma, y obviamente pues están en español. Si no tienen más preguntas por el momento de Miller, tengo otras preguntas por aquí o reclamos que me mandaron del podcast de del Redux. Me dicen del de los Beatles que si no me faltó algo por ahí, ¿no? Que me lo dejan de tarea. Sí, sí me faltó algo. Ese podcast fue de los más atropellados, tuve muchos problemas técnicos, no es disculpa. Pero se me pasó mencionarles que dentro de la invasión Skrull de Marvel llegaron los Beatles con su traje de Sargento Pimienta, por lo tanto Paul McCartney es un Skrull. Y por ahí, dentro de lo que es el Capitán Bretaña, uno de sus agentes secretos que trabajan con él se llama John. Él es un Skrull que tiene toda la apariencia de John Lennon, entonces pues por ahí son, yo creo que de las más importantes de las que se me habían pasado o las que me estaban mencionando. Otra de las preguntas que tengo por aquí es que qué onda que cuando hago otro tipo la bruja de Blair de Lovecraft. Bueno, ya iremos viendo con el paso de los días que les gustaría a ustedes que tratáramos en este programa. Yo me gustaría mucho hacer o retomar ciertas cosas de Top Cow Comics. Lo tengo un poquito abandonado ya, ese proyecto que había hecho de las cronologías de Darkness y de Witchblade. Y afortunadamente Top Cow Comics es un universo que está muy unido entre ellos y que tiene mucho que ver con Batman, porque Batman no solamente peleó contra Spawn, también peleó contra Darkness, peleó contra la Witchblade, y lo más interesante es que tuvo consecuencias. Darkness cambió su vida después de haber enfrentado a Bruce Wayne, o bueno, a Batman, y que lo hiciera reflexionar respecto a la vida que llevaba. Entonces yo creo que es muy interesante esta parte. La vamos a tratar más adelante en el programa. Darkness es una serie cortita de 40 números, entonces yo creo que sí nos la aventamos rapidín. Noticias, va a haber película de lo que es la Magdalena de Top Cow Comics, este personaje que era uno de los antagonistas de Darkness. Bueno, pues ya va a tener su película. Por ahí en la compuerta 12 les tengo la nota, chéquenla. Se vienen muy buenas cosas en cine para cómics. La Witchblade también ya está aterrizado el proyecto, ya hay muchas cosas. Hay otra nota que nos envió nuestro amigo Víctor Granados. Hoy está calientita la nota. Ya sabemos quién va a ser Sif en Thor. Va a ser Jamie Alexander, una mujer guapísima. Chéquenla en un ratito más, ya tengo la nota en la compuerta 12, pero recuerden el nombre o por ahí googleenlo para que sepan de quién estoy hablando. Es Jamie Alexander. Entonces ya sabemos que ella va a ser Sif y la contraparte femenina pues va a ser Natalie Portman. Entonces va a estar muy bueno esto. En cuanto a más noticias, también quiero comentarles el problemota que tiene ahorita Disney, que no pudo hacer nada con los personajes de Jack Kirby. No pueden tomar los derechos. Entonces pues se está poniendo muy buena la bronca, ¿no? Ahí hay que seguirlo de cerca porque muchos de los X-Men, los derechos los tiene, o los tuvo Jack Kirby, ahora los tiene su familia. De varios personajes de Spider-Man también, entonces quién sabe en qué vaya a acabar esto. Estas son las noticias que les tengo al día de hoy, rapidín. Espero que el programa les haya gustado. Espero sus comentarios. ¿Dónde me encuentran? Bueno, el blog es compuerta12.blogspot.com, compuerta12.blogspot.com, en Twitter, que es @compuerta12, o el email, que es compuerta12@gmx.es. Pues por aquí lo sigo escuchando. Esto es Miskatonic. Todos los miércoles a las 10 pm por aquí nos vemos. Les voy a poner un poquito de música, espero que les guste. Tiene que ver con cómics, porque luego me preguntan que por qué les pongo esta música si no tiene que ver con cómics. Bueno, esto es Nickelback y Peleando por todas las malas razones. Tiene que ver con Spider-Man. Ahí escúchenla y regresamos a despedirnos. Bueno, aquí seguimos. Me estaban preguntando que qué tiene que ver esta canción con Spider-Man. Bueno, la canción se llama Fight for All the Wrong Reasons, perdón. O sea, peleando por todas las malas razones. Spider-Man y esa gran frase que nos inyectó Stan Lee, o que todos tenemos clavada en la mente, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En cierto momento, Spider-Man, cuando este rollo de primero con la muerte de Gwen Stacy, y después se retomó cuando la cuestión del Back in Black, que fue donde él perdió toda moral y nunca habíamos visto a Peter Parker tan furioso. Él se planteaba esto, que decía: estoy peleando por todas las malas razones que tiene la vida, y toda mi vida he peleado por esas malas razones. Eso de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad es lo peor que pude haber aprendido, porque realmente nunca he peleado por buenas razones, siempre he peleado por las malas razones. Hay un número del Back in Black, cuando comienza lo que es el One More Day, donde él habla con Dios. Él se está planteando esto que les estoy diciendo, y llega un indigente a hablar con él. Y digo, a lo largo del desarrollo del número, nos damos cuenta de que con quien él está hablando es con Dios. Muchos de estos textos, que leemos dentro de la historia, nosotros los vamos fueron extraídos de parte de esta canción. No les voy a decir por qué, el autor tiene mucho que ver con Nickelback. Vean sus portadas de Nickelback y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Ya lo trataremos, estoy preparándoles por ahí un programa de lo que son los cómics en el rock y cómo muchos de los dibujantes de cómics han tenido que ver con el rock, o han participado dentro de proyectos de rock de una manera increíble. Entonces, de esto es de lo que habla la canción, cuando en cierto momento nosotros queremos tirar la toalla porque nos damos cuenta que toda nuestra vida y nuestros ideales nos han hecho pelear por todas las malas razones. Entonces, bueno, pues terminando con esta explicación, les agradezco mucho el habernos escuchado. Los espero la próxima semana, recuerden, miércoles 10 p.m. nos vemos por acá en la ciudad de Arkham. Yo sigo, y esto fue Miskatonic. Muchas gracias a todos, y pues por acá nos escuchamos. Mañana pueden descargar este programa ya en formato de podcast, para si lo quieren compartir por ahí, o para los que no lo pudieron escuchar en línea. Muchísimas gracias, saludos a todos, bye bye. Yo soy Gilberto Cárdenas y esto fue Miskatonic en tokuriders.com. Phonograph that plays your favorite albums back as you are.